eres, Emmanuel. ¿Qué tal, amigos? El tema del día de hoy es amor, sexo y romance en el siglo XXI. Sé que este tema los va a sacar un poquito del marco, pero hablemos de sexo. Este tema, desde luego, que los va a sorprender. ¿Cómo podemos mencionar semejante palabra? Pero si nos fijamos más en la vida cotidiana, nos daremos cuenta que estamos bombardeados de este tema. En las novelas, en los comerciales. Y es así como el sexo es vendido como cualquier cosa. Este tema no es inapropiado para la iglesia. Es hora de que, como cristianos, comencemos a tratar del mismo. Démonos cuenta que Satanás está utilizando el poder del erotismo, tanto así que el sexo se ha convertido en un fin y ya no como un medio para expresar la intimidad y el amor al ser que amamos. Incluso este bombardeo está teniendo un resultado, que es el de que los jóvenes están envolviéndose con personas no creyentes, los jóvenes cristianos, pensando que con un noviazgo misionero vamos a llegar a convertir a estas personas en creyentes. Pasamos a veces de lo que es del noviazgo misionero a lo que es la convivencia misionera. Y si analizamos un poco más, nos vamos a dar cuenta de que ya no existe diferencia entre los jóvenes de la iglesia y los jóvenes que no lo son. Ahora, creer que podemos evangelizar de este modo es un grave error. ¿Vamos a permitir acaso que la cultura popular sea la única fuente de información que tengamos? Lo que tú has escrito es lo que está sucediendo a través de lo que nosotros podemos ver actualmente. Pero lo que también se pregunta a cada joven es qué es lo que dice Dios en cuanto a este tema. Muchos dicen que la Biblia un poco que se calla en cuanto a estos temas, pero yo diría más bien que ese es un tema que se comenta muchísimo. El sexo a través de toda la historia ha sido un tema bien hablado y comentado. En la Biblia se habla bastante en cuanto a eso. Y si leemos la Biblia podemos ver ahí amonestaciones, problemas en que el pueblo de Israel cayó muchas veces, en el mal uso que se le daba en los pueblos antiguos y como en la actualidad, ¿no? Pasó lo mismo. En los tiempos de Noé pasó lo mismo que está sucediendo ahora. Entonces esos problemas siempre han sido, a través de la creación, desde ahí hasta nuestros días, eso del sexo ha sido terrible y Satanás lo ha usado muy bien. Creo que es de uno de los placeres más fuertes que el hombre tiene, ¿no? Y también podemos comentar en cuanto a un libro especial que se escribió en la Biblia. Muchos conocemos el Cantar de los Cantares. Ahí Salomón describe y comenta su propia vida. Sabemos que nosotros, cuando tomamos la decisión de casarnos, mayormente lo pasamos más de la mitad de nuestra vida casado o en familia. Entonces es un tema muy importante. Y Salomón comenta en ese libro cómo ha sido, por ejemplo, el proceso inicial, el proceso de noviazgo, el compromiso, la noche de bodas, y cómo es que estas dos parejas envejecen juntos también, ¿no? Hasta que la muerte las separa. Yo pienso que la Biblia, y a través de los cantares, es muy claro, ¿no?, el consejo que nos quiere dar. Bueno, sí, yo quiero decir algo más. Satanás siempre ha conducido una campaña para convencernos de que el sexo no es otra cosa que gratificación personal. Se nos induce a creer que todo tiene que centrarse en mi persona. Por mucho tiempo, él ha estado haciendo blanco en los varones, lavándoles el cerebro para que crean que las mujeres son simplemente objeto de disfrute. Los varones se han vendido a esto por mucho tiempo. Sin embargo, este no es el cuadro que se revela en el libro de Cantares, capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. ¡Cuán bella eres, amada mía! ¡Cuán bella eres! Tus ojos tras el velo son dos palomas. Tus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galaad. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas, que ascienden luego de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su propia pareja. Ninguna de ellas está sola. Tus labios son cual cinta escarlata. Tus palabras me tienen hechizada. Tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granada. Salomón narra en este pasaje su noche de bodas. Vemos a un hombre que está galanteando a esta mujer, una mujer que ya está a su disposición. Lo vemos procediendo en forma amorosa, cuidadosa, recorriendo su cuerpo. Lentamente, comenzando por el rostro, se ha dado cuenta mucho antes que Gary Smalley de que los hombres son rápidos como hornos de microondas y las mujeres lentas como la cocina a leña. Entonces, Salomón, sensible a sus necesidades, él comienza lentamente, comenta acerca de sus ojos, acerca de su cabello, luego sus dientes, sus labios y luego su cuello. Él está considerando las necesidades emocionales de su esposa antes que sus propias necesidades físicas. La pone a ella en primer lugar. Bueno, yo diría que a la mujer no debemos considerarla de esa manera, como un objeto de disfrute, sino como una hija de Dios. Yo creo que el sexo es sensificado y es sensible a las necesidades del otro. Bueno, sí es cierto lo que dices tú, Fanny. Yo estoy muy de acuerdo contigo porque, sobre todo, este es un consejo para los varones. Lamentablemente, quienes hemos sido más bombardeados con una falsa imagen de un sexo aberrante, de un sexo egoísta, hemos sido los varones, ¿no? Pero vemos ahí en el Cantar de los Cantares que el plan de Dios es que el sexo matrimonial, desde luego, sea una experiencia saludable, y además de saludable, es una experiencia gratificante. Y para esto, para que sea así, el sexo debe ser suave y cortés, debe ser considerado, no como Satanás, el enemigo de la humanidad, busca vender una imagen en este tiempo de un sexo como una experiencia de cualquier tipo, pero menos cortés. Por ejemplo, yo nunca voy a olvidar cuando concurrí a ver una película, hace ya mucho tiempo, una película no apta para menores de edad, ¿no? Y fui con mi mamá, era más o menos yo de edad de 13 años. Fuimos al cine, era una película de suspenso, una historia de fantasmas, y ella pues supuso que no sería apta para menores solamente por su contenido atemorizante. Pero como ya es habitual, cuando empezó la escena sexual, ella se horrorizó muchísimo y yo quedé totalmente confundido. ¿Por qué? Porque en la película apareció la silueta de una pareja que se arrojaba de un lado al otro de la habitación, tiraban abajo las lámparas y rompían marcos de cuadros haciendo un enorme sonido. Mi madre, horrorizada, se inclinó a mí y me susurró al oído, me dijo: hijo, no es así como realmente sucede. Pero lamentablemente esa es la imagen que el sexo en este mundo ha estado tratando de vender desde entonces. Y es así como las parejas recién casadas, que comienzan a experimentar la intimidad, piensan que van a encontrar regocijo practicando ese tipo de cosas, ¿no? Buscando imitar al mundo para no perderse experiencias increíbles, llenas de placer. Pero mientras tanto, si uno busca ese tipo de experiencias, lo único que logrará es que como pareja se pierda la bendición de Dios. El amor, el sexo son dones de Dios. Y solamente cuando se utilice, o se hagan siguiendo la voluntad de Dios, haciendo de esta intimidad una experiencia suave y cortés, entonces la pareja experimentará realmente el gozo, el placer y el regocijo de convertirse, como es la voluntad de Dios, en una sola carne. Bueno, Javier, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero quisiera agregar algo más. ¿Qué nos dice la cultura popular? Nos dice que es mejor tener tantas parejas como sea posible experimentar. Es como decir, pruebe el auto antes de comprarlo, después de todo. Pero Dios ha creado el sexo para formar una unidad permanente entre un hombre y una mujer. El sexo es como el pegamento. Si pegamos dos pedazos de cartón juntos y luego tratamos de separarlos, ¿qué sucederá? Habremos roto pedazos de uno todavía pegado al otro, aunque ya estén separados. Bueno, cuenta la historia de una joven que había soñado acerca de su día de bodas. Mientras la novia permanecía en el altar con su novio, Una joven se puso de pie en medio de la congregación, caminó silenciosamente hasta el altar y tomó la mano del novio. Otra joven apareció y se paró al lado de la primera, seguida por otra y por otra. Pronto había una fila de 6 señoritas que estaban de pie al lado del novio mientras él pronunciaba sus votos. «¿Esto es una broma?», le pregunta la novia con labios temblorosos mientras trataba de contener sus lágrimas. «¿Quiénes son estas?», pregunta ella. «Son chicas del pasado. Ellas no significan nada para mí ahora, pero yo les di mi corazón a cada una de ellas», la novia preguntó indignada. «Pero yo pensé que tu corazón era mío». «Lo es, lo es», replicó, le dijo el novio. «Todo lo que queda es tuyo». Si leemos lo que nos dice Cantares 4:8, que dice: «Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes donde habitan los leopardos». Salomón entiende que el sexo fue creado para construir una unión, para hacer de dos individuos una sola carne. Es así que antes de consumar su matrimonio, él le pregunta una vez más a su esposa si ella está dispuesta a dejar su hogar en el Líbano y vivir con él en el palacio. Él sabe que una vez que hayan consumado el acto sexual, se habrá formado una unión de por vida. Esto es, el sexo es una unión duradera. Escuchando estos dos últimos puntos, no nos sorprendamos si aún luchamos y tratamos de encontrar un justificativo para el sexo antes del matrimonio. Recientemente estaba conversando con una dama que se encontraba defendiendo esa posición. Yo había estado aconsejando a su novio, compartiendo esos principios acerca del noviazgo y el sexo. Como resultado, él tomó algunos pasos significativos de retroceso en su relación física con ella y estableció límites claros. Aunque ella había sido cristiana durante toda su vida, no se sintió nada complacida. Me contó que había pasado gran parte de una semana buscando en las Sagradas Escrituras, tratando de encontrar una justificación para su relación física. Finalmente, me confesó que continuaba topándose con la pared sin encontrar lo que buscaba. La Biblia es clara, el sexo está reservado para el matrimonio. Si usted tiene alguna duda acerca de esta pareja en el Cantar de los Cantares de Salomón, si usted tiene cualquier pregunta acerca de lo que hicieron o no hicieron antes de su noche de bodas, el versículo 12 lo aclara todo. «Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Ella ha traído el hermoso regalo de su virginidad a su matrimonio. ¿Y qué regalo tremendo es ese?». Después de haber escuchado a ustedes, también podemos anotar otro punto más, que el sexo santificado también complace a Dios. No solamente ha sido creado para satisfacción nuestra o satisfacción de la otra persona, sino que esta unión también complace a Dios. Por ejemplo, en Cantares, ya que estamos citando el libro de Cantares, en el capítulo 5, versículo 1, ahí se describe el acto sexual, pero también en la última parte de este versículo dice: «Comed amigos, bebed en abundancia, oh amanos». Este versículo ha sido escrito después de que ha culminado el acto sexual ahí. Dice: «Canten, amigos, bebamos en abundancia». Dios también se regocija con nosotros cuando se hace este acto. La Biblia dice: «Todo lo que hagamos sea para gloria y honra de Dios». Si Dios ha sido el autor y creador de esta práctica, ha instituido el sexo, entonces esto complace a Dios. Todo es para honra y gloria de Dios. Porque también todos somos conscientes de que hemos venido al mundo a través de eso, ¿verdad? Y eso es cierto, de que es una bendición que vengan los hijos al mundo, ¿no? Aquella persona que tenía más hijos era más bendecida por Dios, ¿no? Entonces es una bendición que Dios nos ha dado al sexo. Muy bien, para terminar, mira, no sé en qué parte de tu vida, tú que me escuchas, estés oyendo esto. Si eres soltero, procede con oración hacia Dios siempre, una oración cuidadosa, con toda pureza. Si eres casado o casada, trata a tu pareja como desearías que te trate a ti. Sé suave y cortés con ella. Proclamemos en alta voz y con seguridad la verdad acerca del sexo, porque el consejo de Dios es la única forma de disfrutar realmente el sexo. Es por eso que Si hemos de cumplir este propósito que tenemos como iglesia, entonces debemos hablar y hacerlo muy claramente. ¿Quiénes están mejor calificados para hablar del sexo que los seguidores de aquel que lo creó? Es por eso que vamos a escuchar unas palabras del pastor David Ormachea acerca de cómo encontrar a la pareja ideal para cada uno de nosotros. Esperemos que sea de tu agrado. Hoy tenemos algo muy especial para ustedes, especialmente para aquellos que están buscando su compañero o compañera para toda la vida. He querido agrupar en algunas formas como las personas eligen a la persona con quien van a vivir el resto de su vida. Una de ellas le he llamado la inclinación natural. Esto, por supuesto, es un énfasis simplemente en lo externo. Hay que buscar una buena forma, una buena silueta, una buena apariencia. Y, por supuesto, también si esa silueta bonita viene acompañada de una caja de dinero, estamos hechos. Es una inclinación natural. Lo segundo que yo llamaría sería la inclinación sobrenatural, que es otro extremo. Generalmente en círculos cristianos, donde personas temen a Dios y por lo tanto quieren hacer su voluntad, pero se van a un extremo y piensan que Dios es el activo que tiene que buscarme esposa y yo soy el pasivo, que no hago nada. O a veces dicen, bueno, cuando yo vaya a la congregación y encuentre allí una chica que está cantando un solo o que está vestida con un vestido blanco, una blusa roja y está leyendo acerca del sufrimiento, esa va a ser la mujer que Dios ha designado para mi vida. Son extremos. Tenemos que tener mucho cuidado porque no ha existido una planificación adecuada y estos sistemas son absolutamente peligrosos. Como consejero que le toca tratar con tantas parejas en situaciones aflictivas, tengo que reconocer que este es mi método preferido. Es la motivación integral. Usted toma en cuenta a Dios, espera en Dios, ora a Dios, pero cumple su parte. Y cuando usted quiere cumplir su parte, quiere hacerlo de la mejor manera, porque usted se va a casar con una persona para toda la vida. Por lo tanto, su énfasis no es solamente en las cosas externas, en el cuerpo, sino también en el alma y en el espíritu. Usted no se fija solamente en las apariencias, sino también en los valores internos de aquella persona. La gran verdad es que he descubierto que Génesis capítulo 24 es el único capítulo que habla en forma extensa de un método cómo conseguir a su esposa o a su esposo. Usted se ha estado preguntando hasta este momento, bueno, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? He aquí el primero. Ponga mucha atención o de mucha importancia al consejo de padres piadosos. Es eso lo que ocurre, por lo menos en este capítulo de Génesis 24. Abraham era un hombre temeroso de Dios. Tenía absoluta confianza en su Dios. Y su siervo, por supuesto, tenía que seguir las instrucciones, los consejos que él le estaba dando. Note lo que le pide en el versículo 2. Dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, que significa un juramento en aquella época. Y dice, tú tienes que ir y tomar para mi hijo mujer de mi parentela, no de otras naciones. El consejo del siervo lo siguió. Ahora, Isaac tenía un padre que se llamaba Abraham, que no era perfecto, pero era temeroso de Dios. Y por lo tanto había que seguir su consejo. No, nadie tiene padres perfectos. Los consejos de sus padres muchas veces tienen errores. Muchas veces cometen equivocaciones, pero cuando ellos estén profundamente opuestos a su matrimonio, escuche, analice, busque la voluntad de Dios y luego haga lo que ha determinado. De Génesis capítulo 24, versículos 10 al 14, ahora vamos a encontrar el segundo principio, es este. Incluya a Dios en todo el proceso de encontrar a su cónyuge. Note lo que ocurre a través del desarrollo de la explicación de este pasaje. En primer lugar, hubo el consejo de un padre piadoso llamado Abraham. Le da el consejo a su siervo que vaya y lo realice. Él sale para realizarlo, toma sus camellos, los regalos y parte entonces en dirección a Nacor en Mesopotamia. Allí llega, dice el versículo 10, que habiendo tomado lo que le he relatado, en el versículo 11 llegó a aquel lugar. Llegó a un lugar fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde cuando las doncellas salen a aquel lugar. Inmediatamente este siervo dijo, tengo que tomar en cuenta a Dios en este proceso. Y es eso lo que hizo. Ahora, como cristianos, los que son cristianos son llamados a tomar en cuenta a Dios en este proceso. Y si usted no es cristiano, usted tiene que tener a Cristo en su corazón y buscar sabiduría en Él. No olvide que usted está buscando la relación más importante de la vida, que es la relación con Dios, en el proceso de buscar a su esposa, que es la segunda cosa más importante que usted hace en la vida. Ahora usted se preguntará, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tomo en cuenta a Dios? He aquí algunas sugerencias. En primer lugar, lea la palabra de Dios. Escuche el consejo bíblico. Aquí puede encontrar sabiduría, visión. Segundo lugar, asista a una congregación. Hay cosas que usted no va a entender. Pero la iglesia tiene la función en este mundo. En ella hay hombres de Dios que pueden ayudarle a entender lo que Dios quiere para su vida. Por lo tanto, asista a una congregación. En Génesis capítulo 24, a partir del versículo 15 en adelante, descubrimos otro principio, y es busque las cualidades que reflejen el carácter de la persona. Así aparece descrito en este lugar. En primer lugar, note, según el versículo 15, se dice que Rebeca había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. El trasfondo familiar es importante. Cuando usted se quiera casar, examine cuál es el trasfondo familiar de la persona con quien se va a casar. En segundo lugar, dé importancia al aspecto físico también. Versículo 16 dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso. Usted no necesita casarse con cualquiera, tiene que buscar a alguien de su gusto. En tercer lugar, note cualidades morales adecuadas. Dice que era virgen a la que varón no había conocido. Esto es muy importante. Ahora, en cuarto lugar, quiero que note que existe humildad. Es una mujer llena de gracia. Va al siervo, le pide agua para él, le da a él y a sus camellos. Le trata con cariño, con aprecio. Va más allá de lo que le piden. Podemos darnos cuenta en este pasaje que se preocupa aún de los animales. En los versículos 21 al 27 de Génesis capítulo 24 encontramos el cuarto principio. Y es, estudie silenciosamente, piense profundamente, y actúe cautelosamente. Es muy importante. Mire lo que hace el siervo. Versículo 21 dice que el hombre estaba maravillado de ella, callando. En el versículo 23 comienza a hacer preguntas. Es porque está actuando con cautela. Ahora veamos el quinto principio. Este aparece en los versículos 28 al versículo 33. Y es, observe con mucha atención las relaciones interpersonales que existen entre los miembros de la familia, de quién va a ser su esposo o su esposa. Mire lo que ocurre. Este es un lindo ejemplo que vale la pena imitar. La doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. No esconde los hechos, hay libertad. Ahora, ella tiene un hermano. Versículo 29, se llama Labán. Cuando vio el pendiente y los brazaletes, se comunicó con ella, hay una apertura. Luego él sale para invitar al forastero para que ingrese a la casa. ¿Sabe qué pasa? Cada uno de los miembros de esa familia tenía un deseo de hospitalidad, de amabilidad. Entre ellos existía una magnífica relación interpersonal. Por lo tanto, esas características seguramente también estarían en la vida de Rebeca. Ahora, entre los versículos 48 al 60 encontramos un principio muy hermoso. Y es que, como pareja, tienen que determinar si ambos tienen un interés por las cosas espirituales. Muy importante es esto. Aquí es lindo este pasaje porque encontramos dos familias que aman a Dios, la familia de Rebeca y la familia de Isaac. El criado de Abraham aprendió a temer a Dios. Ahora, cuando está relatando los hechos al padre de Rebeca, encontramos que él también es un hombre que teme a Dios y después de todos los relatos le dice lo siguiente. Entonces Labán dijo, del Señor ha salido todo esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Cuando el criado oyó estas palabras, se inclinó en tierra ante el Señor. Dos familias que aman a Dios. Usted tiene que determinar eso. Y si usted no conoce a Jesucristo, usted necesita conocerlo. Si ustedes no aman a Dios, no olvide que Dios es el fundamento de una familia feliz. Al concluir, cuatro importantes principios. Dos que comienzan con siempre y dos que comienzan con nunca. En primer lugar, siempre busque con mayor intensidad la voluntad de Dios antes que su propia voluntad. Esto es importante. No digo que anule sus deseos, sus intereses, sus emociones, pero estoy diciendo que usted tiene la necesidad absoluta de depender de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. En segundo lugar, siempre mantenga la honestidad en todo el proceso de noviazgo. No hay peor cosa que el engaño y la decepción y llegar al matrimonio creyendo que se casó con una persona y es otra, porque está totalmente fuera de la honestidad. Se mostró de una manera diferente. Esto trae decepción, trae engaño y, por supuesto, una tremenda frustración. En tercer lugar, nunca se apure. No hay por qué hacerlo. El matrimonio es para toda la vida. Tome tiempo, tenga calma, piense bien lo que va a hacer, conversen adecuadamente. Finalmente, Nunca desestime la importancia de la pureza sexual. Esto es muy importante. Cuando usted está en el proceso de noviazgo, va a tener toda la tendencia a querer tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Esto es un pecado por la palabra de Dios y está usted ensuciando su matrimonio. No lo haga. ¿Ha leído la advertencia que viene en los tarros de pegamento? Allí dice, no aplique la pega a menos que ambas partes estén muy bien limpias. Quite toda impureza. Así es el matrimonio. No se case a menos que exista verdadera pureza. Olvídese de los pecados sexuales. No lo haga. No importa en qué momento de tu experiencia estés, si de repente perteneces a una iglesia o no, no importa qué haya pasado en tu vida, pero hay algo que sí es cierto, que Dios puede rehacer tus sueños, que Dios puede aún llevar adelante su voluntad, tu plan en tu vida. Solamente basta que te arrodilles, que tomes la mano de Dios, que le pidas perdón por lo mucho que te has podido equivocar, que hagas una decisión de que así como el sexo y el amor son dos dones de Dios, dejes que Dios precisamente dirija tu vida en esos dos aspectos. La Biblia muestra muchos ejemplos maravillosos de cómo Dios llevó adelante parejas ideales, sueños de hombres y mujeres que se dispusieron a ser usados por Dios y tuvieron matrimonios muy bonitos. La Biblia no narra mitos, la Biblia narra realidades, y tú y yo podemos también experimentar cosas tan lindas como aquellas que ya se escribieron en la Biblia. Entonces es muy bonito saber que a pesar de lo que hayamos vivido, Dios aún está dispuesto a llevar adelante su sueño en este aspecto en nuestra vida. Ojalá que muchas de tus ideas hayan sido aclaradas. Espero que tengas una idea más clara del tema del sexo. Son temas que no debemos dejar al mundo popular, que debemos tocarlos más nosotros sanamente dentro de la iglesia. Para comentarios y sugerencias, no olvides escribirnos al siguiente correo electrónico: club.lideres@gmail.com.